tema se lo queríamos dedicar con mucho amor a la gente linda de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Neuquén. Que te vaya bien, que te vaya bien.